Cuando quieres ayudar, también puedes ganar. Dar por dar y dar aún más. Dar por dar y nada más. Promover la educación nace de un boleto y nace del corazón. Sorteo UDEM, la fortuna de dar. Permiso Segovia, S-00019-2008. South Texas College y la Universidad de Monterrey presentan Tercera Exposición Anual sobre Derechos Humanos. Lobby de la Biblioteca Campus UDEM. Inauguración, martes 22 de abril, 6:30 de la tarde. Entrada libre. Mayores informes, difusioncultural@udem.edu.mx o al teléfono 8215-1325. Difusión Cultural UDEM. Radio UDEM 90.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Global ES. Esta tarde los acompaña José Luis Carrington, el profesor Juan Carlos Guerra y un servidor Paco Ramos. Juan Carlos, ¿qué está pasando en Italia en cuanto a la vuelta de poder de este Silvio Berlusconi? Buenas tardes. Algunos considerábamos que pan y circo era solo una realidad que aplicaba para la política local. Pero se nos olvidó que originalmente, de hecho, la frase y la práctica surge con el Imperio Romano. ¿En cuanto a qué? Pues obviamente pan para la gente, para que esté contenta, para que viva. Y circo en cuanto a la política, para poder complementar este pan. ¿Qué es qué? Pues mantenerla entretenida. Y si los emperadores no daban suficiente entretenimiento con su actitud, pues por ahí construían estadios, coliseos para llevar a cabo unos juegos que entretenían a la gente. Obviamente acá nuestra política local, pues entre publicidad y salgo o no salgo con cuerpo completo, hago o no hago tal cosa, vuelvo al populismo. Bueno, son similitudes. Pero ¿por qué lo menciono? Pan y circo, Italia, Imperio Romano, el contexto para que Silvio Berlusconi, candidatos panocirquista, si me permiten la expresión, vuelve al poder en Italia después de, sí, claro, una coalición fallida de centro-izquierda de Romano Prodi, que obviamente no estuvo a la altura del electorado, y no nada más del electorado, sino también de la nación. ¿Y por qué lo digo? Bueno, Italia está sumida en una debacle económica, no llega a ser una crisis, obviamente. Es de los países de Europa con menos crecimiento, de los de Occidente. Obviamente está muy concentrado el crecimiento en el norte, ¿sí? Y últimamente había habido ahí un impasse político, económico, y la gente le dio otra vez la confianza a Silvio Berlusconi. ¿Y cuál es la característica de este señor? Bueno, que él es dueño de más del 90% de la media, de la publicidad, de los canales, de la televisión en Italia. Obviamente es alguien, hombre casado, que hace poco salió públicamente fotografiado con hasta 5 mujeres, ¿sí? Obviamente alguien que, bueno, es dueño de equipos de fútbol, es dueño de equipo del AC Milán, y no está nada mal, no tiene nada de malo. Pero ¿qué quiere decir? Que es un político que no está dividida la cosa entre que si es empresario o es político. Pero parece que al pueblo italiano no le importó. Y lo volvieron a poner en el poder. Y ahora de una manera abrumadora. Porque no nada más ahora su coalición tiene más presencia con él a la cabeza en el Parlamento, pero también tomó mucho más auge partidos mucho más radicales, facciones más radicales en el poder italiano, como son la Liga del Norte de Umberto Bossi, que ahorita voy a explicar quién es y qué hace, y Gianfranco Fini. ¿Ok? Estos últimos dos políticos son abiertamente xenófobos, abiertamente anti-inmigrantes, son, en el caso de Umberto Bossi, anti-europeo, en cuanto a la Unión Europea, ¿sí? Y obviamente, de hecho, hay una ley Fini-Bossi que va a hacerle la vida más difícil a los inmigrantes en Italia. Entonces, obviamente, lo primero, pues, ¿cómo es posible que la gente permita que alguien con tanto poder empresarial pueda tener el poder político. Bueno, eso lo pongo como un dilema. Pero lo pongo desde acá, desde México. ¿Ok? Entonces nos da para entender que en este momento, bueno, la sociedad italiana se está yendo más al pragmatismo, sacrificando la ideología, porque no nada más perdieron las coaliciones de izquierda, sino que, por ejemplo, los comunistas y otros partidos de izquierda que generalmente habían tenido algo de presencia en esta coalición del árbol de olivo de centro-izquierda, pues perdieron todo, ¿sí? Se quedaron casi en blanco, y esta coalición de derecha de Bossi, de Fini, de Berlusconi, pues se quedó tan firme que de hecho se ve difícil que vaya a poderse prohibir que Berlusconi gobierne los siguientes 5 años. ¿Ok? Y obviamente, bueno, las realidades pragmáticas económicas de PAN, digo, el circo ya está garantizado con Berlusconi, pero el PAN, pues sí se necesita dar ahorita, porque, por ejemplo, la economía italiana sí está en una debacle, ¿sí? Hay crisis también de gobernabilidad. Por ejemplo, hay una ciudad, Nápoles, ¿sí? Una provincia del sur, que está fuera de control, que está completamente gobernada por la mafia, ¿sí? Que, por ejemplo, la ciudad de Nápoles tiene un problema de basura, que ya tiene años, más de un año por ahí, donde, como la mafia controlaba el recoger la basura, y hubo por ahí por un problema político entre las autoridades napolitanas y la mafia, pues la mafia boicoteó, y las autoridades no tienen poder para recoger la basura en una ciudad, la segunda ciudad de Italia en cuanto a población, en un país de los 7, del G7, de los países más ricos del mundo. Otro problema es que Alitalia, esta línea aérea nacional italiana, pues obviamente está en crisis, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando? Que un consorcio liderado por Air France KLM, que es una fusión, KLM holandesa, Air France francesa, está queriendo comprar al Ital. Entonces empezamos a ver también otras realidades. Si tenemos a políticos antieuropeos, ¿sí? Y si tenemos a políticos queriendo salvar empresas nacionales de una nación que es Italia, que supuestamente forma parte de una nación, de un superestado europeo, pues nos empezamos a dar cuenta de las debilidades de la Unión, que supuestamente sí es una unión económica, política y social, pues poco a poco tú vas cediendo soberanía, porque económicamente tus empresas pues ya están en un lugar más competitivo donde pueden ser compradas por la competencia que puede ser en otra nación. Entonces nos empezamos a dar cuenta de, bueno, en este sentido, una coalición de derecha medio, o sea, no completamente nacionalista. No estamos hablando de fascismo, no estamos hablando de ¿cómo se llamaba el señor este de la Segunda Guerra Mundial? El duque, ¿cómo se llamaba el político este de la Segunda Guerra Mundial italiano? Mussolini. No estamos hablando de eso. Pero sí estamos hablando de un corporativismo, semicorporativismo, que está buscando que resurjan las instituciones italianas y las empresas sobre la soberanía de la Unión Europea. Entonces, pues pan y circo para Italia, y bueno, a veces no entendemos las cosas, pero pues es la realidad de esta nación. Y bueno, hay que respetar al electorado italiano y a ver cómo les va con Berlusconi. Bueno, pero con Berlusconi, ¿hubo algún progreso como...? No, ellos... claro que sí. O sea, sí, Berlusconi, de hecho, o sea, le ha tocado estar al frente mucho en el poder y ha habido crecimiento económico. Pero obviamente también ha habido mucha corrupción directamente. El señor ha estado en juicios políticos, ¿sí? Y obviamente ha habido mucho poder, ha comprado jueces para que le quiten cargos. O sea, el señor es abiertamente corrupto, ¿sí? Es un ladrón, ¿sí? Y obviamente tiene el poder mediático, tiene el poder económico y financiero. Y ahorita el pragmatismo político que le va a ayudar para probablemente cambiar las cosas. Pero que bueno, vamos a ver una Italia probablemente más dividido en cuanto a la inequidad en su nación. Obviamente más xenófobo, le van a poner las cosas más difíciles a los inmigrantes que les han ayudado para su crecimiento económico. ¿Okay? Y obviamente vamos a ver también, bueno, obviamente probablemente un resurgimiento otra vez al crecimiento económico. Bueno, eso es lo que está prometiendo Berlusconi, pragmatismo económico más que nada. Pero pues se acaban contradiciendo. Por ejemplo, lo que pones de el sentido que ellos querían comprar, los franceses quieren comprar las líneas italianas. Uh-huh. Bueno, pues viene siendo, o sea, pues contradecir sí. Lo mismo que están promulgando así de... Bueno, no, claro, es una contradicción porque también, pues no vas a querer que un francés y un holandés te venga a quitar tu línea aérea. Claro. Digo, cuando... pasa en todos lados, pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos acaba, por ejemplo, funcionar ahorita Delta y Northwestern. ¿Por qué? El mercado está cambiando, ¿sí? Entonces, Estados Unidos, porque es un superestado, ¿sí? De hecho, Europa lo que intenta es ser como un Estados Unidos de Europa, ¿ok? En el caso de Estados Unidos, pues como hay una identidad más o menos americana, pues ahí lo que se ve es una mentalidad de negocio que permite una fusión. Pero acá estás hablando que Alitalia depende, o antes fue el símbolo de Italia. Es Alitalia, ¿sí? Aerolínea italiana. Supuestamente con la Unión Europea se va dejando un poco atrás eso. Pero vemos que ni Francia con Sarkozy, ¿sí? Por ejemplo, él ha defendido sus empresas nacionales, le llaman los National Champions, los campeones nacionales, sí. Donde quieren que se vean sus empresas fuertes compitiendo. Entonces es una paradoja, que quieran una Unión Europea libre mercadista, ¿sí? Pero algunos políticos pues, no quieren que haya una competencia abierta entre empresas. Entonces, bueno, esto es una cosa, la realidad de la corrupción de Berlusconi es otra. ¿Sí? Y los problemas económicos italianos es otro. Entonces vamos a ver qué pasa. Como les digo, asegurado el circo, ¿eh? El pan, quién sabe. Pero el circo está muy asegurado. Bueno, Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir acerca del reporte científico que se dio hace poco tiempo, que posiciona a China como el máximo emisor de contaminantes a nivel mundial? Mira, de hecho, lo comentas y va a ser clave para la segunda parte y para el tema, así que que quiero presentar, pero esto se hizo ya como una realidad científica. ¿Y qué quiere decir? Que un grupo de científicos, obviamente, ya declararon, ya publicaron que China ya tomó la delantera, y la delantera era que iba en segundo lugar, en primer lugar Estados Unidos, en cuanto a emisiones de carbono y de contaminantes. ¿Y qué quiere decir? Pues mucho, ¿ok? Primero que nada, es el resultado de una emergencia económica vertiginosa, que es una potencia industrial, ¿sí? Es una potencia que se ha desarrollado, que tiene la capacidad militar, política y social de oprimir a otras regiones, porque es el líder ahora económico, no del mundo todavía, ¿sí? Pero es el líder de la manufactura en la región, ¿sí? Es el líder de la transformación social de la región, ¿sí? Entonces nos empezamos a dar cuenta que no va a ser casualidad que este mismo momento, bueno, que también nos empieza a hacer arrojar, oye, ¿no será político que habrán arrojado esta noticia en este momento? ¿Quién sabe? Pero surge que tú vas a ver una potencia en las Olimpiadas. Se van a llevar las medallas, primero o segundo lugar. Aquí te lo puedo garantizar. Número dos, ya una potencia económica, que acabamos de ver, que acaban de decir los europeos y los Estados Unidos, tácitamente que no pueden sancionar porque es su socio comercial. Los Estados Unidos acaban de bajarlos de la nación que más afecta los derechos humanos, cuando también esta semana se publicó que la nación que más violenta los derechos humanos en cuanto a asesinatos, no asesinatos, sino que quitar la vida de manera, bueno, legal para ellos, la pena de muerte, es China. Entonces empezamos a ver paradojas y realidades. La realidad es que es una potencia, que lo vas a ver con el dinero que tienen, ¿sí? Con la población que tienen, y ahora con el riesgo que le van a poner al mundo añadido, pues porque es una población que está creciendo, y bueno, son 1.300 millones de personas, que obviamente, digo, no creo que ni el 20% ni el 15% estén en la clase media, pero, bueno, si es una clase media de 100 millones, 200 millones, pues son dos veces México. Y si esa clase media quiere coches, y si esa clase media quiere productos, y si esa clase media quiere alimentarse, ¿sí? ¿Y eso por qué lo digo? Porque ahorita lo vamos a conectar con la tercera noticia. ¿Pero de qué estamos hablando? De que el mundo pues, se pone más complicado, porque es gente que quiere también vivir el mercado, el libre mercado, el capitalismo y el desarrollo, como lo han vivido los occidentales. Y ahora, ¿cómo les vamos a decir que no lo hagan? Ellos tienen el derecho. Entonces, el derecho quiere decir que esas clases emergentes quieren el automóvil, que es el símbolo de la libertad occidental, que ahora lo está haciendo. Ya en China, en Beijing, ya no es la bicicleta. Ahora ha sido con Mao. Ya no es la bicicleta. Ahora es el automóvil y los freeways de 5 carriles. Entonces, pues bueno, yo no sé, o sea, a veces digo, oye, casualmente las noticias salen coyunturalmente, o sea, después de lo de Tibet, ahora China es el que más viola los derechos humanos, y ahora China es el que ya contamina más, y ahora China es el que está encareciendo los productos y los insumos porque compra petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya... si nos empezamos a dar cuenta, y voy ya para terminar, que pues parece que las noticias vienen construidas de acuerdo a una línea. ¿Sí? ¿Me ibas a decir? Yo creo que era algo ya de esperarse porque, bueno, el mercado chino es uno de los que va ascendiendo más, o sea, día con día, y está representando ya, de alguna manera, un imperio económico a nivel mundial. O sea, eso es de los que más aporta, digo, a la economía. Y por algo está ya dentro de la competencia para ser un país ya, o sea... No, ya lo es. Claro que ya es. O sea, no es más rico que Estados Unidos, pero el tamaño de la economía ya casi llega al nivel. Lo que pasa es que es más rico Estados Unidos por la distribución. Claro, pero... por eso ya es algo que se está convirtiendo en primera potencia mundial. Sí, no, ya es una potencia. Y pues obviamente pues todo tiene consecuencias. El hecho de estar produciendo tanto, pues se ve, repercute totalmente, inmediatamente se ve. Y no es casualidad que esté queriendo los Juegos Olímpicos ahorita. Eso es deporte, no es cierto. O sea, el deporte no es competitivo en cuanto de que yo entreno, no, es yo para ganarte y para demostrarte que soy mejor que tú y que mi civilización es mejor que la tuya y que mi sistema económico, político y social es mejor que el tuyo y que mis ciudades crecen más que tus ciudades y que yo te puedo inundar de productos y que te puedo hacer un boicot, ¿sí? Y que puedo violar los derechos humanos y que no me puede pasar nada. Entonces nos vamos a dar cuenta que en el 2008, a partir del 2008, se marca un hito, ¿sí? En el hecho de que, bueno, China todavía no va a ser la primera potencia, pero empieza el conteo, ¿sí? Y lo vamos a empezar a ver. Vamos, los ojos del mundo van a estar en China. Esas son las Olimpiadas. No es otra cosa. Entonces, lo de Tibet, para el día de las Olimpiadas, los van a tener aplastados. Discúlpenme que lo diga, ¿sí? Si no se han tranquilizado para ese día, los van a aplastar. Como igual pasó aquí en Tlatelolco. Entonces, es una potencia. Ya lo era. Ya tenía años haciéndolo, ¿sí? Nomás que ahora ya está, ahora sí, en una posición ya muy particular para la civilización. Pero lo que es preocupante en sí es la población que tiene, ¿no? Porque, pues, el cómo la van a controlar y, bueno, pues, esto de la contaminación es algo, ya es como un efecto secundario, ya es tanta población y tienes tanta industria, bueno, pues, era algo que tenía que pasar. Sí, mira, el control social, China, bueno, es una mezcla de, bueno, la verdad es que Confucio quedó medio olvidado, pero... Ahora es una sociedad totalitaria en muchos sentidos. O sea, no hay las libertades que hay en otros países, ¿sí? Obviamente hay un control excesivo, hay una censura, ¿sí? Hay un efecto concertado para que la gente piense de cierta manera. Entonces, esa es la realidad. Y ese es el país con que nos va a tocar lidiar a todos, ¿ok? En 20, 30 años va a ser la potencia, nos guste o no. Entonces, pues sí, o sea, esa es la realidad y quién sabe, que ahorita vamos a ver la tercera noticia, cómo va a modular un poquito esta, pero pues, la verdad es que hay que nos acostumbrar. Bueno, nos vamos a un corte musical y estamos de regreso. Bueno, regresamos a Global en un momento. Say an end can be a start. Feels like a barbarian, it's still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror, these spells. Finding out the secrets words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever, to be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better, remind me to spend some good time with you. glazing over. Dreadlock, that thing that a bit of cost. I watched all my castles fall, they were made of dust. After all, someday all this mess will make my love. I can wait, I can wait, I can wait. Took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground, and the sickle is silent to my heart. There's one that strives a hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a name can be a star. Estamos de regreso en su programa Global Es. Le queremos recordar las líneas de comunicación 8336-6162 y 8336-4203 para que nos llame y nos dé sus sugerencias, opinión acerca del tema o pues, para ver temas que podemos tratar a futuro. Bueno, nos vamos con la tercera noticia del día de hoy, que es la declaración de algunos ONGs de que bueno, el uso de la tierra para etanol y energéticos para esos fines es inhumano, vendría siendo inhumano. Bueno, mira, de hecho, de esta noticia también es importante, pero hay un contexto muy importante que la determina. Y lo que pasa es de que los precios de los alimentos a nivel mundial se han incrementado dramáticamente. Y obviamente estamos hablando que las primeras personas que sufren los incrementos de los alimentos, pues, ¿quiénes son? Son los más desfavorecidos. Entonces, de hecho, ahorita estoy siguiendo una noticia en Haití y en Egipto. Hay problemas sociales fuertes. Hay levantamientos, obviamente, de las poblaciones más desfavorecidas, donde está habiendo una queja directa contra los gobiernos, ¿sí? Por el hecho de que los productos, los comestibles, están subiendo de precio. ¿Y qué quiere decir? Pues que literalmente la gente no le alcanza para comer. Así como feo que sea hoy. Entonces, con ese contexto, ya podemos decir que sí, algunas ONGs, no nada más ONGs, el mismo Banco Mundial, el mismo Fondo Monetario Internacional, la Oxfam, las Naciones Unidas, la FAO, pues están diciendo que sí, que obviamente utilizar esto del etanol, de creer que esos tipos de energéticos alternos van a solucionar el problema de la humanidad, que están muy equivocados. Y que en algunos casos son hasta inhumanos. ¿Y por qué? Bueno, primero que nada, vamos a aclarar el contexto. ¿Por qué suben los precios de los productos? Pues por lo más obvio. La población está aumentando. Somos más de 6.500 millones de habitantes, ¿sí? Y obviamente el crecimiento poblacional más importante se está dando en los países que les llaman en desarrollo. Incluyéndose China, India, México, Indonesia, ¿ok? Egipto. Bueno, segundo que nada, el clima también ha cambiado. Y eso lo sabemos. Ya estamos muy enclichados con el hecho de que el cambio global, el calentamiento global, ha cambiado, no drásticamente, así, pero sí ha cambiado los patrones del clima, con lo cual las estaciones que eran más predecibles, pues se han variado un poco, con lo cual también ha habido un poco de sequía y con lo cual se están obteniendo menos productos, pues lo cual si hay menos productos y si hay más población, menos ingresos. Más precio también. Obviamente menos ingresos, más precio. Entonces, digo, lo vemos ahorita, por ejemplo, hoy vi la noticia con el arquitecto Benavides, que también aquí el precio del aceite comestible subió un 60%. Y no es de que el gobierno aquí le subió el precio. Y ahorita lo vamos a explicar por qué. Número tres. Pues obviamente también está el petróleo que está subiendo de precio. Y obviamente están los países que no quieren depender del petróleo. Y que algunos ya no quieren estar haciendo guerras por el petróleo. Bueno, en sus sueños. En la realidad lo siguen haciendo. pero muchas poblaciones que saben y que no quieren que siga eso, que están apoyando energías alternativas, ¿sí?, para tratar de salir del petróleo. Rusia, salió una noticia ayer, ya empezó despacito, pero la declive en sus recursos de petróleo, siendo ahorita el segundo país con más producción, no con más reservas, pero después de Arabia Saudita el que más saca petróleo para vender. No es casualidad del boom político y económico de esta nación. Entonces, el buscar alternativas para combustibles, pues la más obvia y el caso óptimo que es Brasil, en coalición con Estados Unidos. Entonces, ¿Brasil qué es lo que hace? Pues no nada más cortan la Amazonas para la madera que sacan de los árboles, sino que limpian esa zona y esa zona la utilizan para plantar maíz o soya o azúcar. ¿Para qué? Porque estos elementos, estas materias primas, se transforman en etanol o en algunas veces en alcohol. Y estos productos, ¿sí?, son sustitutos no suficientemente fuertes o sustancialmente tan buenos como el petróleo, pero son sustitutos. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, las ONGs? Oye, señor, pues tú le estás limpiando a una tierra natural que tarda tanto tiempo para regenerarse, y que gracias a que tú sabes cuánto tarda en regenerarse, puedes calcular cómo plantas, qué plantas, cuánto plantas, para hacer tus pronósticos. Tú la estás cortando. Aparte de estar alterando el ecosistema por obtener un energético, ¿sí?, estás sacando a la gente, a los campesinos que se encargaban de eso, porque les quitas la oportunidad a ellos de hacer su agricultura que antes tenían, y obviamente los dejas fuera, ¿sí? Y esto del etanol, pues es manejado por las grandes corporaciones. Entonces, centralizas el poder del etanol, ¿sí?, en unas cuantas más. Entonces, dejas fuera a esta gente. Alteras el ecosistema. Entonces, estás desarrollando un producto que según tú es la salvación para la humanidad, y no lo es. Porque la energía que da el etanol por pulgada cuadrada no es ni una cuarta parte de lo que da el petróleo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque cuando se acabe el petróleo, el etanol no va a ser una energía que nos va a alcanzar ni energéticamente, ni agrícolamente, para poderle competir al petróleo en cuanto para alimentar la población. ¿Y por qué lo digo? Porque el petróleo mueve las máquinas de que transportan los alimentos, que ha mejorado la agricultura, claro, que la ha tecnificado, pero el etanol no tiene la misma energía, o sea, no desplaza la misma energía que el petróleo. Entonces, no es un sustituto para el petróleo. Puede ser una energía alternativa. Sí se mueven automóviles, pero se mueven más lento. Sí, contaminan menos, obviamente, pero se mueven más lento y requieres de más. Entonces, no es sustentable. Y eso es lo que están diciendo las ONGs. Y obviamente, y el Fondo Monetario Internacional, que obviamente representa a todas las corporaciones del mundo y los países, y el consenso de Washington, hasta ellos lo dijeron. Entonces, cuarto, ya lo dije, pero lo digo. ¿Por qué han subido los precios de los productos? Pues también porque se han centralizado los grupos de poder que controlan los alimentos a nivel mundial. En Estados Unidos son 3 o 4 empresas, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que, bueno, en el calentamiento global, en toda esta realidad, pues mucha gente dice, no, pues la economía va a resolver el problema, porque suben los precios de la gasolina y tú vas a manejar menos tu auto, por lo tal, la gasolina y el nivel de precio, pues va a hacer que la gente maneje menos y que se arregle el problema. Pues es una solución, pero no es global. ¿Por qué? Porque si lo hacemos una transposición para explicar los alimentos, pues sí, el nivel de los precios de los alimentos sube y la gente come menos. No, hermano, en los alimentos no se puede. Puedes dejar de manejar y manejar una bicicleta si quieres, pero no puedes dejar de comer. Y obviamente la gente que deja de comer es la gente que menos le alcanza. Entonces, tiene que haber gobiernos, ¿sí?, que se preocupen por subsidiar a la población que está quedando fuera por mecanismos económicos. O sea, el caso de Egipto, en serio, es una crisis. Y en Haití, que es un estado fallido, que ni siquiera hay instituciones sólidas, pues obviamente estamos hablando de hambre, ¿no? No sé si hambruna extensiva, pero sí gente va a pasar hambre. Entonces, es algo muy serio. Entonces, ya se complementa una subida de los precios y obviamente una realidad de que el etanol es bueno, pero tampoco es la solución. Obviamente, nadie quiere tocar cuál es la solución real. Desde mi punto de vista, la solución real y única para arreglar todos estos problemas en conjunto es, pues, ajustar nuestro consumo personal individual en agregado colectivo a menos. ¿Y qué quiere decir? Que la civilización no se puede seguir aumentando, que tengamos 9,000 millones de personas y que queramos seguir consumiendo 3-4 televisiones, 5-6 coches, 7-8 celulares y creer que el mundo puede ser sustentable. Entonces, como no es culpa de los gobiernos completamente y como no es culpa completamente de nosotros, sino como bien decía de Tocqueville, pues asociaciones civiles en alianza con asociaciones políticas, ¿sí? En una sociedad libre donde nos podemos organizar por nuestros intereses comunes en una área común que es el espacio público. Entonces, obviamente, es gravísimo el problema. Y va mucho más allá de criticar una energía, porque es una idea noble, pero no es la panacea, nada más. Pues estamos tratando de decir que se está tratando de sustituir el petróleo con el etanol, o sea, todos los procesos químicos, pero todo el tipo de maquinaria. Sí, es que sí hay cosas positivas, o sea, sí contamina menos. Pero no te va a alimentar a 9,000 millones de habitantes. No, y para intentar etanol. Eso tendríamos que tirar todo. O sea, Es paradójico porque tienes que... O sea, es como si la pirámide de los sectores... O sea, la base de tu... aunque tú seas una economía de servicios, por ejemplo, Estados Unidos, pues tiene 2% de la población en la agricultura. ¿Por qué? Porque no va a depender de Rusia para el grano. Entonces tú no puedes destruir... No puedes... O sea, tienes que caminar con las piernas. Por más racional que seas, hay una base. Entonces, la base es el alimento. Por más de que servicios, por más de que seas una economía informacional o industrial, tú no puedes destruir a tu campesinado, ¿sí? Obviamente una parte de tu población, ¿sí? Obviamente una parte de tu ecosistema, por darle a un grupo de interesados en el etanol que están haciendo un negocio con Estados Unidos, que no está mal, pero ahí se tiene que intervenir el gobierno para proteger a su ecosistema y para proteger obviamente a su población. ¿Sí? Cuidado, ¿no? Cuidado con la consolidación de los grandes grupos alimenticios y energéticos a nivel mundial. Vamos a un corte y en un momento regresamos a Globales. En un momento regresamos a Globales. Radio UDEM 90.5. La Cámara de Diputados invita al Simposium Internacional de Seguridad Pública, Transformación y Dignificación del Servicio Policial, que tendrá lugar del 8 al 10 de abril en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Con la experiencia de los sistemas de policía más avanzados, preparamos la reforma integral al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. Marco expone en sus salas la obra maestra de Diego Rivera, Epopeya Mural. Revive los óleos, frescos y dibujos que se convirtieron en patrimonio cultural. Conoce el arte de pintoras, escultoras, fotógrafas y creadoras en nuevas disciplinas con la muestra Historia de Mujeres, Artistas en México del Siglo XX. Y disfruta de la riqueza del arte nacional recorriendo los lienzos de Sala México, Revolución y Revelación. Ven a Marco, el espacio de los grandes. ¿Tú qué entiendes por Poder Judicial Federal? Es el poder que se encarga de impartir justicia y es representado por ministros, magistrados y jueces federales. ¿Sabes qué es el canal judicial? Canal judicial, no. ¿Canal judicial? Es el canal de televisión de la Suprema Corte de Justicia, que transmite en vivo el Pleno de Ministros. Más de 15 horas diarias de programación que incluye noticias, diálogo y análisis para entender mejor la impartición de justicia en México. Canal Judicial, el poder de la transparencia. ¿Te imaginas cuando tengamos hijos? Con suerte y saldrán con tus ojos. No se lo dejes a la suerte. Vacúnate contra la rubéola y evita malformaciones congénitas en tus hijos. Si tienes entre 19 y 29 años, acude a partir del 24 de marzo a un centro de salud, puesto de vacunación o espera en tu hogar la brigada. La Secretaría de Salud te recuerda que la vacuna es gratuita y no aplica para mujeres embarazadas. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM 90.5 presenta Globales. ¿Qué acontece hoy en el mundo? Estamos de regreso en Global Es. Les recordamos las líneas de comunicación 83-36-61-62 y 83-36-42-03. Nos vamos con el tema principal de hoy, que vendría siendo la noticia que salió hace poco del estudio científico también, como hablando, otro estudio científico que estamos tratando del programa. Sí. El que la testosterona ahora es lo que mueve el mundo, tanto económico como todo lo que pasa, ¿verdad? Mira que es curioso, obviamente leí la noticia y cuando la leí no me hizo clic contextual de ninguna manera. Pero la noticia es de que unos psicólogos, más que nada, y gente, gente que estudia la genética y la biología humana, estuvieron analizando científicamente a estos corredores de bolsa de valores, que ustedes los ven en las noticias, que andan todos acelerados y que andan con papeles y aventando y con la pluma y vende y compra. Digo, una vida medio acelerada, digo, se hacen muy ricos, pero viven muy acelerados. Y concluyeron que obviamente cuando financieramente, porque acuérdate que lo financiero es especulativo. Lo económico es productivo y lo financiero es especulativo. ¿Qué quiere decir? Pues es la actividad humana racional. Supuestamente en esta era la información racional. Pues obviamente la economía, por ejemplo, los economistas, esto es el Rational Choice Theory, que hablan de que somos pura razón y que la razón no está impedida por nada, que nada limita la razón. Pues se quedaron cuadrapléjicos cuando les dijeron que toda esta gente que está intercambiando acciones y en bolsa de valores, pues le están manejados por la testosterona. Y pues obviamente, como son mayoritariamente hombres, que generalmente la testosterona indicaba, o los niveles de esta misma, indicaba cuando había una crisis o una explosión financiera. Entonces, oye, primero me causó un poco de risa porque dije, pues, ¿cómo es posible que la testosterona tenga que ver con entonces, el mundo? Oye, pero espérate, es algo científico, ¿sí? Entonces dices, oye, a ver, ¿cómo? Entonces, ¿qué entendíamos antes? Que las finanzas, pues, obviamente era gente informada racionalmente mediante el uso de computadoras, ¿sí? Que tomaba decisiones racionales, obviamente a veces medio precipitadas, pero que literalmente sí es como se movían las finanzas de una nación. En este caso, obviamente, el estudio se hizo en Inglaterra y en Estados Unidos. Entonces, obviamente yo me pregunto, si eso es científicamente aceptado, entonces, ¿qué pasa cuando ese tipo de noticias compiten con noticias, por ejemplo, que te dicen lo contrario? Entonces, que te dicen, no, obviamente los racionalistas económicos dicen, pues no tiene nada que ver, por favor, que tiene que ver la testosterona. O los politólogos que te dicen, no, pues es que no tiene nada que ver, todo esto depende de las estructuras políticas. ¿A qué voy? Que cada quien, que cada grupo científico, que cada grupo científico, hoy en día, en este mundo moderno, que ahorita voy a contextualizar por qué se da este fenómeno, cada quien como que ahora se está permitiendo que pongan sus verdades sobre la mesa y que compitan con otras versiones o otras visiones de la realidad. Y, o sea, bueno, a ver, vamos a darle por ahí una llamada que tenemos. Una llamada al aire. Sí, bueno. A ver. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Diana. Hola, Diana. Hola. Oye, es que quería decir que yo opino que le deben de dar más oportunidad a los jóvenes de hablar, o sea, libertad de expresión. Sí. ¿Qué te está pareciendo el programa, el tema de hoy, el de, bueno, que estamos viendo el de la testosterona que está moviendo al mundo? La verdad, ¿qué pasa? Ya nos colgaron. Bueno, nos colgaron. Gracias. Bueno, te invitamos al programa para que la siguiente vengas aquí a dar tu punto de vista. Bueno, ¿qué estábamos diciendo? Acerca del tema. Entonces, yo de repente digo, y también lo voy a pegar con otra noticia. Hoy leí que ahora supuestamente las vitaminas, y según un grupo de científicos daneses, acortan la vida. Que lo que están recomendando es que mejor nada más comas bien. Entonces, ¿cómo? Entonces, o sea, toda la vida me dijeron que era bueno vitaminas o que era necesario. Y ahora me están diciendo que es malo, que me voy a morir. Digo, hace unos meses, ahora salió publicado que las pastillas antidepresivas, estas Prozac, que ahora no sirven para nada. Y ahora también se publicó que supuestamente las medicinas antigripales que tampoco sirven para nada. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo se puede publicar científicamente cosas tan contradictorias o paradójicas? Entonces, a mí me pone la disyuntiva o la coyuntura de decir, oye, pues parece ser que lo que es la certeza hoy en día, pues se está manejando ahora de acuerdo a los intereses, pues, de ciertos grupos corporativos. Porque, por ejemplo, en el caso ahorita de este de la noticia de los fármacos, estos que no sirven para nada, pues pudiéramos probablemente ver que por ahí se había logrado posicionar ciertos fármacos por el hecho de que científicamente se apoyaban como buenos. Y me lleva a preguntar, ¿y qué acaso estos científicos trabajaban para las farmacéuticas? ¿O qué acaso estos científicos que están publicando ahora lo contrario trabajan fuera? Entonces, ¿por qué posicionó esto? Quiero dar un poquito de una explicación de lo que decía por ahí un sociólogo, Anthony Giddens, que de hecho, en la modernidad hay un chorro de confusión. ¿Y por qué? Pues porque si antes las posibilidades de enterarte de las cosas o de lo que era la certeza, ¿sí?, era muy limitado. Hoy en día en la modernidad, con esta era de la información, pues se han acelerado los procesos y se han acelerado las posibilidades de información y también las posiciones informativas y también quién posiciona las posiciones informativas. Entonces, ¿por qué lo digo? Tomar un ejemplo bien fácil. Vas a un doctor y te dice, te tengo que operar. Y dices, ¿cómo? No. Bueno, déjeme ver. Y vas con otro. Y te dice completamente lo contrario. ¿Cómo es posible que si los dos son traumatólogos, educados de una manera científica, me puedan decir completamente lo contradictorio? Entonces, hoy en día, en esta vida, no le quiero llamar posmodernidad, lo podemos llamar como modernidad avanzada, donde hay más posibilidades de entendimiento, pues nos empezamos a dar cuenta que a veces, también por ejemplo con el caso de la aspirina, pues cada semana dicen una cosa diferente. ¿Te acuerdas que decían que una al día era buena? Sí. Que aligeraba la sangre. Ahora salió últimamente que no es necesario. Conjunto con esta teoría de los científicos daneses, de una universidad muy seria. Entonces, no sé, a mí mamás lo arrojo como una curiosidad en donde digo, y pues, ¿cómo es posible que podamos creerle a un grupo en detrimento de otro? O sea, ¿por qué van a tener razón, en un sentido, los genetistas que nos dicen que todo ya está dado por los genes? Y que en el caso de la testosterona, pues que la testosterona ya indica cómo se hace la economía, ¿sí? Y que la testosterona indica qué tanto financieramente somos exitosamente o no. Entonces, no sé, o sea, no sé ustedes qué les arroje esto. A mí, por ejemplo, me causó... Pues claro, pues es algo que... Pues como no estamos acostumbrados a ir definitivamente, porque... Pues cómo puedes meter más o menos como podría ser un término médico con algo que vivimos a diario. O sea, es como no es... Se nos hace, bueno, de alguna manera lo lees tú y dices algo ilógico, porque cómo puedes relacionar el hecho de que la testosterona tenga que ver... A mí lo que se me hace curioso es que para que lleguen a una respuesta científica es como una respuesta matemática, no hay de otra. O sea, sí, es segura y ya. Y al momento de darla, pues está bien. O sea, todos ya confiamos en esa respuesta científica. Y luego, 2 años después la cambian, o 2 meses después. Exacto. Bueno, como pasó en Estados Unidos con lo de la leche. Que era algo que están alterando las vacas para que produjeran más. Sí, RCBH es una empresa Monsanto que estaba alterando, sí, que era un producto que alteraba en sí el ciclo de la vaca para acelerar la producción de leche. Que al principio dijeron, no estamos haciendo daño ni a las vacas ni a los que toman esta leche. Bueno, llegó al grado de que acababan escurriendo una pus, claro, las vacas de las ubres que acababan la leche de los consumidores de Estados Unidos. Pero obviamente, fíjate, porque aquí yo veo algo muy importante. Y de hecho una gran oportunidad, pero que también nos da una mayor responsabilidad. Porque lo que se plantea de la testosterona es un punto de vista, no sé, genético, psicológico, biológico, que obviamente compite con explicaciones financieras, con explicaciones racionales económicas, con explicaciones sociológicas y con explicaciones, no sé, o sea, de diferentes índoles. Lo cual nos dice que hoy en día, con esta confusión informativa y con esta misinformación o desinformación, porque pues a veces es muchas más fácil decir, ¿sabes qué? Centralízalo en una, señor, porque si no, no llegas a nada. Pero te dice y te da la responsabilidad de decir, oye, pues para estar más informado o para llegar a una conclusión más certera, pues tengo que tomar en cuenta lo de la testosterona, lo de la economía racional totalmente pura, lo del el conductismo, lo de la sociología, lo de los financieros, para poder llegar a una conclusión. Entonces, como ni estar totalmente desinformado es bueno, pues porque cualquier cosa me voy a creer, como también se dice que obviamente el estar excesivamente informado también genera confusión y tampoco te soluciona nada. Entonces, en este sentido, pues nos podemos quedar también en la nada o también informarnos más y darnos cuenta que simple y sencillamente son más las disciplinas en un sentido multifactorial o multidisciplinario que nos están arrojando explicaciones a lo que es la realidad con la que convivimos. Vendría siendo una noticia más, bueno, estamos acostumbrados a oír ese tipo de noticias, como tú estabas diciendo, lo de la aspirina, o también esa que dicen de que debes de tomar una copa de vino tinto a diario. O sea, son noticias como que sacan y que de alguna manera pues tienen que ver, o sea, que las lees y que dices, caray, ¿cómo puede tener relación esto con esto? O sea, ¿cómo de alguna manera el hecho de que la testosterona va a ayudar al hombre? Bueno, no que va a ayudar al hombre, pero ¿cómo de alguna manera tiene que ver cómo el hombre se desenvuelve en el ámbito de los negocios? Claro. Y cómo puede ayudar al desarrollo del país o del mundo, ¿sí? ¿Entiendes? Bueno, es que obviamente, si todo esto es monopolizado y colonizado por intereses comerciales, digo, voy a mencionar un caso muy específico. La semana antepasada me tocó ver un suplemento, de moda y de salud y de estética local de la ciudad, donde se estaba manejando una idea, digo, con palabras, y lo voy a decir explícitamente, donde este grupo, que después confirmé quién lo estaba promoviendo, decían que el utilizar la cirugía plástica y el hacer uso de esta era ya un pan de cada día y era algo ya muy común en nuestra sociedad regiomontana, más específicamente la San Petrina. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Yo me pregunto, si yo me fuera con lo que me dice cualquier fuente, pues es bien fácil. Cuando hay una fuente, pues generalmente le tengo que creer. Cuando hay una ciencia pura, pues le tengo que creer, como dice Carrington, pues obviamente, pues creemos que la ciencia también ha cambiado, la ciencia se ha departamentalizado, la ciencia se ha hecho subjetiva, sigue siendo ciencia, pero hay interpretación, hay mundo interno. Entonces, ¿a qué voy? A que cuando leí de que supuestamente estas cirugías plásticas ya son un pan de cada día, y ya es algo mainstream, y algo común, y le di vuelta a la página y me di cuenta que quien había creado estas palabras era la misma empresa o la misma clínica que hacía las cirugías, yo creí y lo dije que se estaban pasando la raya. Dije, esto no es ético. Por el hecho de que tú te estás presentando, ¿sí?, con una verdad absoluta, ¿sí?, para presentar un caso mercantilista en ese sentido. O sea, a mí me pareció mal el hecho de que manejen una información, ¿sí?, a ese grado. Debe ser una verdad que es interpretada por ellos como verdad a su conveniencia comercial. Entonces, eso no me pareció. No estoy en contra de la publicidad. Pero lo que estoy, por ejemplo, ahora en esta cultura del consumo, es esa publicidad que va apuntando a las necesidades, empatía, emociones, sueños y necesidades humanas para vender un producto o un servicio. Oye, ¿por qué no mejor decirle a la gente, oye, si tú en verdad tienes una buena alimentación, duermes bien, tomas agua, pues digo, como que ya vas a envejecer, señor o señora, pero vas a envejecer más despacio, como que ya te vas a morir algún día, ¿sí? Pero lo vas a hacer más despacio. Ok, la cirugía plástica también es un arreglo, ¿sí? Pero no es la solución única y no se debe presentar como una solución única, ¿sí?, para un problema que ni siquiera existe, porque ahora ya la gente, como es pan de cada día, gente de 20, 30 años, que ni siquiera tiene arrugas, pues ya lo hace preventivamente para estar en ese lado de los que ya son el mainstream o de los que ya son la mayoría, que ya encontraron la verdad absoluta que es, en ese sentido, la cirugía plástica. Y se hace con el agua y los productos que consumes y con el estilo de vida. Entonces, yo creo que sí hay un límite en lo que es aceptable para la publicidad y lo que no. Claro, bueno, aquí ya vemos cómo ya la publicidad ya está metiendo un poco más y cómo está tratando de persuadir al consumidor. Pues esto vendría siendo lo que tú estás mencionando ahorita, el publirreportaje, pues cuando las empresas compran los espacios ya informativos, compran un pedazo, vaya, entre comillas, informativo, para decir de qué se trata la cirugía, en qué consiste, y para tratar de persuadir al consumidor de que hagan esto, y te das cuenta que simplemente son espacios que las que tanto los periodistas, tanto los mismos periódicos o las mismas televisoras en radio ya venden sus espacios. Claro, pero sabes que sí quiero hacer una distinción, porque obviamente se vio, esto se publicó en una revista, obviamente que va enfocada a lo estético, a ese tipo de parte de la vida social, que es un suplemento de un periódico. O sea, no está publicado en la primera plana, tampoco. O sea, hay una separación. Pero viene pegado con el periódico. Es lo que tú ofreces como periódico. Claro, pues es la imagen que representa el periódico. Y de alguna manera, el hecho de que tú vendas ese espacio para que la empresa vaya y publique esto, habla de ti como periódico, ya que pues de alguna manera tú tienes que ir a las instalaciones de la editorial o el espacio donde se va a publicar. Y pues ellos son los que te dan la cara y los que te dan el precio. Y yo lo que me pregunto es, mira, toda la gente que aparece en estos suplementos sociales, si se dan cuenta o si permiten o si dan la autorización para que sus fotografías sociales se recontextualicen y sean manejadas como símbolos de alta cultura o de alta estética por estos grupos comerciales que quieren utilizar estos símbolos de alta estética y de alta cultura para vender sus productos a las esferas más inferiores, ¿sí? Para crear un seguimiento al líder, que es la hegemonía cultural elitista de la sociedad, ¿sí? Entonces yo me pregunto si se están dando cuenta que porque nada más creen que salen en una revista ya es bonito, ya es padre. Si se dan cuenta que indirectamente, tácitamente, obviamente no conscientemente, ni deliberadamente, están participando en que esto se dé, ¿sí? Y en que existe todo este boom de cosas, ¿sí? Que obviamente también está bien, hay gente que lo quiere y es un libre mercado y qué bueno, ¿sí? Pero no se debe de vender como algo que necesitamos todos o como algo que es necesario para el buen vivir o para el buen social o para la correcta manera de vida. Porque nos damos cuenta que no es sostenible, ¿sí? Y que no hay un futuro. O sea, que si yo me opero ahorita, pues me voy a querer operar mañana y pasado mañana y nada más voy a crear una persona más insegura todavía. Que eso no me depende a mí juzgarlo. Pero es darnos cuenta qué queremos que aparezca y en qué queremos participar en nuestra sociedad. Y no nada más, ¡ah, qué bonito suplemento! ¡Mira qué bonito saliste! Pero mira lo que estás participando, señor. Date cuenta de lo que estás participando. Y oye, ¿te están dando comisión? Si no, pues exígela, señor, ¿sí? Porque se te está yendo mucho dinero. Bueno, pero de oponerte a este tipo de información, pues tú también estás restringiendo la información. O sea, tú como periódico. Claro, o sea, es que es un debate muy difícil porque también es libertad de expresión. Claro. Nada más que la libertad de expresión, como vamos a ver la siguiente semana en un tema de la responsabilidad social, pues a veces las corporaciones empresas... Claro, debería tener un límite. No tienen límites. ¿Por qué? Porque no están ahí para tenerlos. Están ahí para hacer dinero, para ellos y para sus accionistas. Y quien les pone límites son las autoridades y son los gobiernos. Sí, pero eso pasaba antes y eso era lo que pedían. O sea, pedían lo contrario de lo que se está pidiendo ahorita. Exactamente, Carrie. No pedimos que vuelvan, no queremos que vuelvan a la censura. Ajá. No queremos que vuelvan a la manipulación. No es una manipulación. Pero entonces, ¿quién escoge qué material es bueno y qué material no? Una sociedad consciente, una sociedad. Yo digo que ya es educada, algo moral, ya, digo que ya es algo por lógica moral, y de alguna manera, pues bueno, que no se trate de convertir en un, se podría decir, y, pues, perdón por el término, libertinaje periodístico, en el que se publica todo de que... Se tiene que de alguna manera medir lo que va a salir, publicado, y pues de alguna manera tratar de ver qué consecuencias podría tener, o sea, por ejemplo, esto que, pues, lo que estamos tratando ahorita, el hecho de lo que las operaciones a la orden del día... O sea, mirar que la oligarquía se convierta en aristocracia. Exacto. ¿Sí? O simplemente... Que se convierten en gente que no nada más están ahí por ese cortoplacismo, ¿ok? O sea, decía este señor Eric Fromm, y pues digo, quiero cerrar con eso, que el hombre medieval pues no sufría de tanto problema en cuanto a lo que era la libertad, porque tenía su vida asegurada. Digo, obviamente estaba en opresión, como tú dices. El campesino, el siervo, pues ya sabía qué esperaba su vida. Hoy en día, como dice Giddens, esta modernidad, pues hay muchas más posibilidades, hay mucho más oportunidad para salir adelante. Hemos evolucionado. Pero también existen, como en esto, muchas más versiones. Por eso introduje lo del testosterona. Necesitamos estar más informados. Claro, porque nos llega por más frentes el ataque publicitario, el ataque comercial, para meternos en esta cultura del consumo, ¿sí? Que es insostenible a largo plazo. Claro, pero el problema que plantea él también es, bueno, que la misma población no ha formado una conciencia, un uso de la razón propia. Está acostumbrado a, ok, ya lo vi en la televisión, bueno, la televisión es la que está correcta. Exacto. Y es cuestionar al medio. claro. O sea, es como que tenemos idolatrada a la televisión y a algunos medios de comunicación, porque lo que me tienen que decir es la verdad. Entonces, nos tenemos que informar. Sí, y esto lo presenté como una coyuntura y como un dilema, o sea, pues sí, señor, o sea, hoy en día nos pueden decir que la economía se maneja por testosterona, pero yo no me voy a creer eso. Exacto. Puede ser una visión de la realidad. Ahora tengo que analizar y a ver qué dice el sociólogo, o ver qué dice el antropólogo, o ver qué dice el mismo financiero, o ver qué dice el economista, ¿sí? Pero no creernos que porque alguien que me quiere vender un producto me dice que esa es la verdad y eso es lo aceptado, me lo tengo que creer. Y porque no estoy de ese lado, estoy fuera de moda o no estoy in. Nomás hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? O sea, obviamente lo que hay detrás es un por favor, pues estemos más informados y cuidado. O sea, no que sean malos, no que la libertad de expresión sea mala, pero tiene que haber límites. Tiene que haber límites, ¿por qué? Pues porque no es un individualismo puro, ¿sí? Puede ser un liberalismo. Pero en el liberalismo social, pues hay un espacio público donde todos buscamos el bien común, como decía Rousseau, y donde ese espacio público tiene que estar limitado. La libertad se obtiene en ese espacio público. Y ese espacio público tiene que estar delimitado, y tiene que estar legislado, y tiene que estar respetado, que es lo que tenemos que hacer para realmente transitar a una democracia moderna y liberal. Claro, bueno, marcar límites más que nada en estos ámbitos. José Luis Carrington, muchísimas gracias. Juan Carlos, gracias también por habernos acompañado. Un servidor, Francisco Ramos. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles a las 5 de la tarde también aquí en Globales. Ya sabemos qué acontece en el mundo. Globales. Hasta la próxima. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM 90.5. Difusión Cultural UDEM presenta Día Internacional de la Danza. Participan alumnos de la UDEM, Escuela Superior de Música y Danza, Universidad Autónoma de Nuevo León, academias particulares y compañías profesionales.